creo que hay una alegría muy grande, no solo acá, sino en cada una de, las casas de los docentes que no han podido venir. Hemos estado todo el tiempo recibiendo mensajes y llamados de cantidades de compañeros que preguntaban el resultado, que llamaban porque ya se habían enterado, que saludaban, que mandaban mensajes. Hay alegría. Y esto lo que está expresando es que los docentes sienten que han logrado un triunfo que nos pertenece a todos, que han logrado lo que tanto estábamos anhelando, lo que nos quedó como revancha del 2009, porque a nadie se le pasa que nos robaron el sindicato.